Hoy quiero hablarte como tu hijo que soy, Madrecita María. Muchas cosas que te diré no son nuevas y menos desconocidas para ti. Sin embargo, te suplico que me escuches y atenúes mi dolor y el de todos los que esperamos en tu intercesión. Escúchanos y aliéntanos. Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor, escúchame. El mundo y sus habitantes nos hemos acostumbrado al pecado y a la maldad. Hemos olvidado los mandatos del Señor. La frialdad espiritual, la vida fácil y el libertinaje son el pan nuestro de cada día. Hasta nos ufanamos de darle rienda suelta a nuestros caprichos. Hablamos, deseamos, pensamos y actuamos como si fuéramos dioses. Muéstranos el camino, por favor. Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor, escúchame. Pareciera innecesario contarte que la violencia, la guerra y la muerte se han apoderado de nuestro mundo. Niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres destrozados en dantescas masacres, secuestros, terrorismo. Poblaciones completamente destruidas por la sinrazón. El hermano sigue siendo el peor enemigo y verdugo de su propio hermano. ¡Qué dolor tan grande, señora! Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor. Sí, madre, vemos a una multitud de jóvenes que han perdido el sentido de su vida, aparentemente vivos pero muertos interiormente. Las drogas, el sexo, el satanismo, la consecución de dinero fácil, la desidia, las degradantes modas, el desenfreno, la apatía, el miedo, la duda y la rebeldía, la falsa autonomía, los han postrado ante su autodestrucción. Esto me causa una terrible pena. Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor, escúchame. Gran tristeza inunda mi alma por la muerte de niños inocentes a quienes se les usurpa el derecho a vivir porque han sido concebidos irresponsablemente y solo son el fruto de un momento de pasión o ligereza. pero también padezco el dolor de niños con hambre, desnutridos, abandonados, deambulantes. Niños sin derecho alguno a la vivienda, salud o educación, y menos aún a ser amados. Niños maltratados y violentados, forzados a ser y a hacer como los adultos. Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor, escúchame. En fin, Virgencita, ves que este mundo está plagado de injusticias, desigualdades y engaños. Por eso, gracias por escuchar mis quejas, madre. Aunque te repita muchas cosas, y lo sé muy bien, señora, las conoces más que yo. Quiero que me oigas con paciencia, madre, por favor, escúchame.